10:22 de la mañana, seguimos en el aire de la radio pública. 43-44-45 es el teléfono para comunicarse con este medio de comunicación. Y el WhatsApp lo tenía acá anotado y lo acabo de perder. Acá lo tengo, 11-31-86-38-75, entre la maraña de papeles que hay arriba de la mesa. Seguimos en el piso de la radio pública con el director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Luján y presidente desde diciembre de la Unión Vecinal, Agustín Musso. Veníamos con el final del discurso de Oscar Luciani, del intendente Oscar Luciani, del sábado en la apertura de las sesiones ordinarias. Y pasemos al conflicto que hoy existe entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo. Actualmente se dispuso la conciliación obligatoria. ¿Cuál es para vos el paso a seguir? ¿Cuál es la postura que va a tener? Sabemos que hoy de la tarde hay una reunión entre los gremios y el Ejecutivo. Sí. ¿Cómo se preparan? ¿Qué es lo que ustedes van a ofrecer? ¿Van a salir de esta línea del 20% o hay alguna, o se van a quedar en el mismo lugar? Si se puede saber, estaría buenísimo tener la información. Mira, lo que nosotros vamos a presentar esta tarde, el Ministerio de Trabajo, es una oferta obviamente que mejore en números a lo ya realizado en reuniones anteriores. Y digamos, hay dos o tres vértices. Sí, hay dos o tres vértices que se va a tratar de trabajar para, mejor ya se ha trabajado, sino que se va a presentar para fortalecer. Uno es el tema de la garantía salarial, elevar el piso de lo propuesto anteriormente. ¿Qué es la garantía salarial para todo lo que están escuchando? Gracias. Ahí está, es bueno, es bueno explicarlo. Por ejemplo, hay trabajadores municipales, más que nada los que están en planta temporaria de la municipalidad, que por ejemplo no cobran la antigüedad por estar en esta situación. La antigüedad es una bonificación que solamente cobra el plantel de planta permanente. Esa antigüedad para los empleados municipales que tienen obviamente muchos años en la administración pública hace la diferencia con aquellos que tienen poca antigüedad, 2-3 años en la municipalidad, algunos obviamente en planta temporaria que ni la cobran. Y a su vez hay una gran cantidad de empleados que no tienen bonificaciones que le hagan aumentar su sueldo, como son las bonificaciones por tareas insalubres, bonificaciones por título universitario, terciario o inclusive secundario para el personal obrero y de servicio. Entonces tenemos un gran porcentaje de empleados que solamente su salario está compuesto por el sueldo básico y por la bonificación por presentismo, y de ahí se le hacen los descuentos de ley, perdón, que es el descuento por obra social y el descuento por jubilaciones. Y obviamente ese personal es el que conforma la base de la pirámide en el escalafón municipal, que son los que menos cobran y los que realmente en el día de la fecha tienen un salario inferior a lo que es la canasta básica. Entonces, por fuera del aumento que nosotros ya propusimos, vamos a proponer un aumento fuerte en la garantía salarial, lo que va a hacer elevar el piso del salario municipal, y de esa manera evitar que ningún empleado municipal esté cobrando por bajo de la línea de 3.155. Exactamente. La idea obviamente es no ese número, sino más, para que eso que se está proponiendo como garantía salarial sirva para todo el año, porque obviamente el mes que viene ese número va a aumentar. Entonces, la idea es, como dijo el intendente en su discurso, otorgarle el mayor aumento posible a los que menos ganan a través de la implementación de la garantía salarial, que económicamente se pone y se implementa cuando el aumento ya acordado no alcanza a ese número. Entonces se sube a la garantía salarial para que ningún empleado cobre menos de ese piso que se va a establecer. ¿Eso sería como una cláusula, para entenderlo bien? Es una cláusula que se activa. La garantía salarial se activa cuando al empleado, una vez otorgado el porcentaje de aumento, no llega a un piso. Y esto va a beneficiar, como te digo, a la gente que no tiene bonificaciones, que no tiene antigüedad y que obviamente está en lo más bajo del escalafón municipal. ¿Esa cláusula se activaría automáticamente o hay que volver a reunir a la mesa salarial? No, se activa automáticamente. Una vez que está el acuerdo pactado, se hace el decreto correspondiente y se implementa la garantía salarial. Ya se ha hecho en años anteriores, y ha funcionado bien, porque no es necesario volver a reunirse, salvo que los índices inflacionarios hagan de que la canasta básica despegue tanto de que la garantía salarial no cubra como mínimo la canasta básica que mide el INDEC. Agustín, vos estás diciendo, con otras palabras, pero lo mismo que el concejal Héctor Artero ha dicho en la reunión informal la semana pasada que tuvo con los diferentes representantes de los gremios. Él hablaba de priorizar a los trabajadores que menos cobran. Una duda para que se pueda terminar de entender. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería el aumento para el administrativo o el trabajador de la municipalidad que cobra por encima de la línea? O sea, que cobra 15 mil pesos, por ejemplo. ¿Cómo se le daría el aumento para él? Bueno, ahí está otro de los vértices de la negociación. Una vez pactada la garantía salarial, de cuáles serían los montos de la garantía salarial, después hay que discutir el porcentaje de aumento para todos los empleados municipales. Y ahí está la discusión. Nosotros propusimos el 20%, 10% remunerativo y 10% no remunerativo a partir de marzo, con la seguridad de que al mes de diciembre todo ese porcentaje va a estar en el básico y se cerraría en un 21% garantizado. Siendo menos la inflación, no importa, digamos, no es que si es el 18% de la inflación, ese 3% de diferencia no se va a cobrar. El 21% está comprometido. Después, lo que se propuso es que a partir de julio empezar a evaluar la inflación semestral de enero a junio, cuánto fue, digamos, para empezar a aumentar el básico y disminuir el porcentaje no remunerativo. Ahí está la segunda, digamos, parte de la discusión, es si es un 20, si es un 25, si es cuánto porcentaje iría al básico, digamos, en el primer semestre y cuánto por fuera, que es otra de las cuestiones que nosotros estamos proponiendo esta tarde para mejorar y que impacte más que nada en el medio aguinaldo de mitad de año. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a este anuncio que van a hacer, ¿no? Le decías en una primera instancia está pactar la garantía salarial y en una segunda sería volver a ofrecer este aumento del 20% que quedaría cerrado en diciembre. Mira, yo no sé si vamos a poder llegar a un acuerdo en todos los puntos, pero la idea es avanzar con algunos de ellos, de esos puntos. Yo creo que con el tema de la garantía salarial creo que habría acuerdo, obviamente si nosotros elevamos los montos a los ya propuestos en la reunión anterior. Después la segunda discusión está en cuanto al aumento porcentual global, ahí quizás no sea tan fácil llegar al acuerdo en esta reunión, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible, porque a su vez ahí está otros temas que estamos evaluando y nos vamos a juntar en un rato para plasmarlo en la propuesta, es de elevar el porcentual remunerativo de algunas bonificaciones que ya se está cobrando, como por ejemplo la bonificación por tareas insalubres, penosas o riesgosas. Hoy en día el personal municipal que tiene esa bonificación, que son alrededor de 300 agentes y que trabajan, digamos, en las áreas más complicadas, más penosas justamente, como es el área de servicios sanitarios, el cementerio municipal, la recolección de residuos, algunas áreas del hospital, por ejemplo, tratar de elevar lo más que económicamente la municipalidad pueda esa bonificación, que hoy en día es del 8%, para tratar de obviamente darle un mayor, digamos, una mayor motivación económica a las personas que trabajan en esas áreas, que obviamente a nadie les gusta estar en esos lugares por lo penoso o lo riesgoso que conlleva la tarea, y a su vez también ver la posibilidad de incluir en esa bonificación que ya se está otorgando a algún personal de algunas áreas que hoy en día no lo están percibiendo, como por ejemplo los inspectores de tránsito que trabajan en la vía pública, que conlleva una tarea riesgosa, y más teniendo en cuenta los antecedentes que ha habido en el último tiempo, donde hemos tenido muchos inspectores amenazados de muerte, que han sido atropellados en algunos operativos. Hace algunos años tuvimos un inspector que le fracturaron el tobillo en un operativo que se hizo en la calle Mitre, y hoy en día esos inspectores de tránsito no están siendo incluidos en esa bonificación. De esa manera, ir mejorando, digamos, el salario del trabajador en este aspecto. Y después otro tema a trabajar que nos va a llevar dos o tres paritarias, no lo vamos a poder solucionar en esta única paritaria, que es el tema de igualar en las cargas horarias de todo el personal la hora, el valor de la hora de trabajo. ¿Qué es lo que sucede actualmente? De hace muchísimos años, el personal municipal que trabaja 30 horas, su hora de trabajo es superior al personal municipal que trabaja 48 horas semanales, por ejemplo. Hay una diferencia de alrededor de un 30% de hora de trabajo entre el personal de 30 y el de 48, una situación que obviamente se viene dando desde hace muchos años y que tenemos que trabajar en dos o tres paritarias para igualar las escalas y que el valor hora de trabajo entre 30, 40 y 48 horas semanales en todas las categorías sea el mismo. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer es aumentarle la hora de trabajo al personal de 48 horas, que es el que más se ve perjudicado en la actualidad. Bien, en esto que vos dijiste, aumentarle la hora de trabajo al trabajador que trabaja 48 horas, uno de los reclamos que nos llegó por parte de los sindicatos fue un acercamiento que hubo en el momento donde estaba declarado el paro de parte tuya como director de Recursos Humanos y de la secretaria de Gobierno, de Rita Salaverry, al taller municipal para ofrecerle un arreglo directo o indirecto. Esto vos lo podés desmentir, lo podés afirmar, podés explicar. Sí, lo que poco sucedió. Sí, lo que sucedió fue que hace dos semanas atrás, desde el taller municipal, nos convocan tanto a Rita Salaverry como a mí, como a los secretarios generales de los sindicatos, a una reunión para tratar de llegar a un acuerdo y destrabar la situación, ya que ellos habían hablado internamente y tenían como una especie de proposición para hacer al Ejecutivo y también a los sindicatos, obviamente. Esa proposición, uno de los puntos es este, de igualar el valor de hora de trabajo entre todas las cargas horarias, aceptando ellos el 20% en los términos que habíamos propuesto, con obviamente el pedido de que sea retroactivo a enero y a su vez de que sea el 20% remunerativo en el mes de junio para que impacte en el medio aguinaldo. Esta situación de diferencias de valor entre las cargas horarias de la hora de trabajo, como te digo, nos va a llevar dos o tres paritarias para solucionarlo, porque es mucha la diferencia y sería mucho el dinero que habría que disponer para solucionar esto en este acto, digamos, de negociación salarial, en un año solo. Pero en algún momento hay que iniciarlo para achicar los márgenes. Bien, te dejo una pregunta para el tercer y último bloque. Esto tiene que ver con algo que dijo el intendente en la apertura de sesiones. Hay un camino de capacitación continua de los recursos humanos del municipio, para que nos lo cuentes después. Sí. Así cerramos la parte paritaria y nos metemos un poco más en la parte política como presidente de la Unión Vecinal, con algunas repercusiones que han tenido esta semana, como la marcha del sábado en apoyo al Frente Cambiemos y la presentación de un posible bloque encabezado por Miguel Prince. Pero todo eso para el próximo bloque.